All three divine persons tried to outdo each other. Cada una de las tres personas se vertió a sí misma. The Father brought forth an immense sea of power. El Padre vertió un inmenso mar de poder. I, the Son, an infinite sea of wisdom. Yo, el Hijo, un infinito mar de sabiduría. And the Holy Spirit, an immense sea of eternal love. Y el Espíritu Santo, un inmenso mar de amor eterno. And all of these merged into one single sea. Y todos estos se unieron en un solo mar. And in the middle of this sea, we brought forth the conception of this virgin. Y en medio de este mar trajimos la concepción de esta virgen. The elect among the elect. La elegida entre los elegidos. And further, Jesus says, "This is why, as soon as she was conceived." Por eso Jesús dice, tan pronto como ella fue concebida. I gave her the use of reason. Le di a ella el uso de la razón. And like Adam, y como en Adán, I infused her with the knowledge of all the sciences. Le infundí el conocimiento de todas las ciencias. And I made her aware of the Trinity's joys and our sorrows over creation. Y le di a conocer los gozos de la Trinidad, nuestros gozos y nuestras penas sobre la creación. Even from her mother's womb, she would come up to heaven. Aún desde el vientre de su madre, ella venía hacia el cielo. To the foot of our throne. Al pie de nuestro trono. To give us her hugs. Para darnos sus abrazos. And her loving response to our love. Y su respuesta amorosa a nuestro amor. She would give us her tender kisses. Ella nos daba sus besos tiernísimos. And she threw herself into our arms. Y se arrojaba en nuestros brazos. She would smile at us with such joyful gratitude. Ella sonreía con nosotros con tal gratitud y alegría. And thanksgiving. Y acción de gracias. That she would make us, the Trinity, smile. Que nos hacía a nosotros, la Trinidad, sonreír. Between her and the Holy Trinity. Entre ella y la Santísima Trinidad. There was no secret that they did not entrust to her. No había secretos que no le confiáramos. To give over her will, to give over her will to us. Para que ella nos diera su voluntad a nosotros. Never to know it again. Para nunca más conocer. Was the most beautiful and the greatest and the most heroic act that she did. Su nunca más conocer su voluntad fue el más heroico y grande acto que ella pudo haber hecho. He said that was the most heroic act that she did. Él dice que es el acto más heroico que ella hizo. To never, never, ever do her own will. Nunca, nunca, nunca hacer su propia voluntad. In anything. En nada. Even in good things. Aún en las cosas buenas. If it wasn't the right time and place. Si no era el tiempo y lugar oportuno. And this act of hers, which seemed to leave us enraptured, y este acto que nos capturaba, raptaba, and which made, when I say us, I'm talking about the Trinity, and which made her queen of all creatures, está hablando de la Trinidad, la hizo a ella la reina de todas las criaturas. So do you see what it means to bind oneself to my will? Así que ustedes se pueden dar cuenta qué es lo que significa atar su voluntad a la mía. And not to know one's own will. Y no conocer la propia voluntad. And further along, Jesus says to Luisa. Más adelante le dice Jesús a Luisa. Here then is the reason why we made her the queen of the universe. He aquí el por qué la hicimos la reina del universo. Because when we work, we do so with reason, wisdom, and justice. Porque cuando nosotros trabajamos, lo hacemos por ciertas razones, con sabiduría y con justicia. Indeed, she never gave life to her human will. De hecho, ella jamás dio vida a su voluntad humana. But our will was always intact within her. Y nuestra voluntad siempre fue intacta en ella. How could we say to another creature? ¿Cómo podríamos decirle a alguna otra criatura? Or it might be, how could we say to any creature? ¿Cómo podríamos decir a cualquier otra criatura? These words. Estas palabras. You are the queen of the heavens. Tú eres la reina de los cielos. of the sun, of the stars, and everything. Del sol, de las estrellas y de todo. If instead of having our will as her ruler, si en vez de tener nuestra voluntad como su regidor, such person were ruled by her human will. Esa persona fuera regida por la voluntad humana. If we had said that to someone and it was only her human will that reigned in her, si le hubiéramos dicho esto a algo, esto, a alguien que solamente fuera regida por su voluntad humana, all the elements, the heavens, the sun and the earth, los elementos, los cielos, el sol y la tierra, they would have withdrawn from the reign and rule of this creature. Se habrían retirado del reino y, la, y ser regidos por una criatura así. All would have cried out in their mute language. Todo hubiera llorado en su lenguaje mudo. We don't want her. Nosotros no la queremos. We surpass her. Somos superiores a ella. Because we have never gone out from your eternal will. Porque jamás nosotros nos hemos salido de tu eterno querer. As you created us, so we are. Así como tú nos creaste, nosotros estamos. So also would the sun have cried out with its light. Y también el sol hubiera llorado con sus luz. The stars with their twinkling. Las estrellas con su parpadeo. The seas with its waves. Los mares con sus olas. And everything else. Y todo lo demás. They would have rejected her. Hubieran rehusado. If she had been dominated by the human ser will. Dominados por un humano así. Rather, as soon as they all experienced the reign of this most excellent virgin. Por el contrario, tan pronto como ellos experimentaron el reino de esta excelentísima virgen. Who was something like a sister to her, to que them. Era como una hermana para ellos. But who never wanted to know her own will. Porque nunca quiso que reconocer su propia voluntad. Only God. Solo la de Dios. Not only did they make merry, no solo hicieron fiesta, but they felt honored to have her as their queen. Sino se sintieron honrados de tener a ella como reina. And they ran around her to form her cortege. Y corrieron alrededor de ella para hacer su cortejo. And to pay her homage. Y rendirle honor. The moon placed itself as a footstool at her feet. La luna se puso como el estrado de sus pies. The stars as a crown. Las estrellas como su corona. The sun as a diadem. El sol como su diadema. The angels as servants. Los ángeles como siervos. And men as though in waiting. Y el hombre sigue permaneciendo y espera. Everyone, everyone honored her. Cualquiera y en todos lados la honran. And paid her homage. Y le dan honor. Indeed, all honor and glory can be given to our will. De hecho, todo honor y la gloria que se le da a nuestra voluntad. Whether acting within us. Aún así sea que actúe dentro de nosotros. In its own home. En su propio hogar. Or dwelling in a creature. O aún yaciendo en una criatura. But do you know the first act that this noble queen did? ¿Pero saben ustedes cuál fue el primer acto que esta noble reina hizo? When she came out of her mother's womb? Cuando ella salió del vientre de su madre? And opened her eyes to the light of this lowly world? Y abrió los ojos a la luz de este bajo mundo? As she was born? Cuando ella nació? The angels sang lullabies to the heavenly baby. Los ángeles le cantaron melodías a su bebé celestial. And she lay there enraptured. Y ella quedó maravillada. Her beautiful soul went out of her little body. Su pequeña y bella alma salió de su cuerpo. Accompanied by choirs of angels. Acompañada por coros de ángeles. And went around heaven and earth. Y fue alrededor del cielo y de la tierra. Gathering all the love that God had spread out through all creation. Retomando todo el amor que Dios había dejado disperso en la creación. Then penetrating into heaven. Así penetró a los cielos. She came to the foot of our throne. Ella vino al pie de nuestro trono. Offered us love on behalf of all creation. Ofreciéndonos a nosotros el amor a nombre de toda la creación. And pronounced her first thank you in the name of everyone. Y pronunció su primer gracias a nombre de todos. Oh, how happy we felt. Oh, qué felices nos sentimos. On hearing the thank you of this little baby queen. Al escuchar este gracias de esta pequeña bebé reina. And we confirmed her in all gifts and graces. Y la confirmamos en todos los dones y las gracias. As to make her surpass all other creatures combined. Para hacer que ella sobrepasara a todas las criaturas juntas. Okay. So we continue on. Jesus said to Luisa. Jesús le dice a Luisa. You ought to know that the greatest prodigy worked by us, the Trinity. Tú debes de saber que el más grande trabajo y prodigio que hicimos, operamos nosotros como Trinidad. In this creature so holy. En esta criatura tan santa. And the greatest heroism of this beautiful creature. Y el más grande heroísmo de esta preciosísima criatura. That no one can ever equal. Que ningún otro lo puede igualar. Her life began in our will. Su vida inició en nuestra divina voluntad. She followed it and fulfilled it. Ella la siguió y la completó. Thus she can be said, it can be said that she fulfilled it from the moment she began. Así que podemos decir que ella completó desde el momento en que ella fue concebida. And she began from the moment she fulfilled it. Y ella empezó en el momento que fue llenada. And our greatest prodigy. Y el más grande prodigio. Was that in each of her thoughts, fue que en cada uno de sus pensamientos, her words, palabras, breaths, respiros, movements, latidos, movimientos and steps, y pasos, our will poured itself out upon her. Nuestra voluntad se vaciaba ella misma en ella. And she offered us the heroism of an eternal divine heartbeat working within her. Y ella nos ha ofrecido el heroísmo de un latido constante y eterno trabajando en ella. This elevated her so high. Esto la ha elevado tan alto. That what we are by nature, she is by grace. Que lo que nosotros hemos sido por naturaleza, ella lo es por gracia. And all her prerogatives, y todas sus prerrogativas, sus privilegios, como la Inmaculada Concepción, all of that would have been nothing. Todo eso hubiera sido nada in comparison to this great prodigy. En comparación a este gran prodigio. Moreover, this was what confirmed her. Aún más, esto fue lo que la ha confirmado a ella. And made her stable and strong in her, during her entire life. Y la ha hecho estable y fuerte durante toda su vida. Her continuous reception of this outpouring of the divine will in her. Su continua recepción de este vaciarse de la divina voluntad en ella. Made her strong in love, strong in sorrow. La ha hecho tan fuerte en el amor, tan fuerte en el dolor. And different from anyone else. Y a diferencia de cualquier otro. It was our will operating in her that drew the eternal word to the earth. Fue la divina voluntad que operaba en ella lo que atrajo a la eterna palabra, la palabra eterna. And formed the seed of the divine fecundity. Y formó la semilla de la divina fecundidad. So that a God-man could be conceived without human operation. Para que el hombre Dios pudiera ser concebida sin ninguna operación humana. This made her worthy of being mother of her very own creator. Esto la ha hecho ella digna de ser la madre de su mismísimo creador. My daughter. Mi hija, says Jesus to Luisa, le dice Jesús a Luisa, the conceiving of this heavenly creature in the incarnate word, la concepción de esta criatura celestial. Okay, now this sounds funny. I'm going to have to talk about it for a second. Esto suena un poco chistoso, pero les voy a hablar un segundo de esto. What I'm going to speak about here is something extremely mysterious. Lo que les voy a hablar ahora es algo extremadamente misterioso. And I'm picking up in the middle of the theme, but so I didn't give you the beginning part, but voy a tomarlo a la mitad, así que voy a darles primero el inicio. He's going to speak about how in the mystery of God in eternity and time. Habla de cómo en el misterio de Dios en la eternidad y en el tiempo. That Mary was first conceived in Jesus before he was conceived in her. que María fue primero concebida en Jesús antes de que ella concibiera a Jesús. This is incredible. Esto es increíble. Jesus says to Luisa, Jesús le dice a Luisa, the conceiving of this heavenly creature in the incarnate word, la concepción de esta criatura celestial en el Verbo encarnado, and he's speaking for the Trinity, y está hablando a nombre de la Trinidad, was brought about by us with the greatest wisdom and unnarratable power, fue traído por nosotros con su más grande sabiduría y un poder inenarrable, with inexhaustible love, con amor inexhaustible, incansable, and with a decorum proper to our works, y con el decoro propio de nuestros trabajos, de nuestras obras. I, word of the Father, yo, la palabra del Padre, having to descend from heaven to incarnate myself in the womb of a virgin, teniendo que bajar del cielo para encarnarme a mí mismo en el vientre de una virgen, her virginity and exemption from original sin alone, su virginidad y excepción del propio pecado original, would not have been sufficient to the sanctity of my divinity, no hubiera sido suficiente para la santidad de mi divinidad. Therefore, it was necessary to our love and our sanctity, así pues era necesario para nuestro amor y nuestra santidad, that this virgin be first conceived in me, que esta virgen fuera primero concebida en mí, with all those prerogatives and virtues, con todas las prerrogativas y virtudes, and beauties, y bellezas, that the life of the incarnate word should possess, para que la vida del Verbo encarnado pudiera ser poseída en ella. And therefore, I could be conceived in the one who had been conceived in me. Así pues, podía yo ser concebido en aquella que antes había sido concebida en mí. That's just an incredible mystery. Esto es un misterio increíble. And remember that it's a mystery of the interface between time and eternity. Y acuérdense que este es el misterio de la interfase entre el tiempo y la eternidad. And it is a requirement of the divine order of things. Es el requerimiento del orden divino de las cosas. So I continue. Así que continuamos. And so I found in her my heaven. Así que encontré yo en ella mi cielo. The sanctity of my life. La santidad de mi vida. My own blood. Mi propia sangre. That had generated and sprinkled her so many times. Que la había generado y la había salpicado tantas veces. I found in her my very will. La encontré en mi misma voluntad. Which communicating to her its divine fecundity. Que le comunicó a ella su divina fecundidad. Formed its life in hers. Formando su vida en ella. And in the Son of God. Y en el Hijo de Dios. My divine fiat. Mi fiat divino. To make her worthy of being able to conceive me. Para hacerla digna de concebirme. Kept her invested and under his continuous dominion. La mantuvo investida y bajo su dominio constante. My divine fiat possesses all acts. Mi divino fiat posee todos los actos. As if they were a single act. Como si fuera un solo acto. In order to give all to her. A fin de darle todo a ella. It called into act my foreseen merits. Llamó todos los actos que haría y sus méritos. All my life. Toda mi vida. Imported continually within her beautiful soul. Y continuamente le estuve vertiendo en su bellísima alma. Therefore. Así pues. I alone can tell the true story of the Immaculate Conception. Solamente yo puedo narrar la verdadera historia de la concepción inmaculada. And her entire life. Y su vida entera. Because I conceived her in me. Porque yo la he concebido a ella en mí. And I am abreast of everything. Y yo soy el único que ha alimentado todo. If the Holy Church says anything about this celestial queen, si la Santa Iglesia dice cualquier cosa acerca de esta celestial reina, I say this again. If the Holy Church says anything about this celestial queen, si la Santa Iglesia puede decir algo acerca de esta celestial reina, They can only say the first letters of the alphabet. Solamente pueden decir las primeras letras del alfabeto. About her sanctity. Relacionadas a su santidad. Her greatness. Su grandiosidad. And the gifts with which she was enriched. Y los dones con los cuales ella fue enriquecida. If you knew the contentment I experience. Si ustedes supieran el contento que yo experimento. When I speak about my heavenly mother. Cuando hablo acerca de mi madre celestial. Who knows how many questions you would ask me? ¿Quién sabe cuántas preguntas me hubieran hecho? In order to give me the joy of letting me speak about her. Para poderme darme el gozo de poderles hablar de ella. Whom I love so much. A quien amo tanto. And who has loved me. Y quien me ha amado tanto. So we continue with our lady. Jesus says to Luisa. Jesús le dice a Luisa. My good daughter. Mi muy buena hija. To make the heavenly queen live in the divine fiat. Para permitir que mi celestial reina viviera en mi fiat. Was the greatest, most heroic, and most intense act of love. Que fue el más intenso y heroico acto de amor. That our supreme being ever did. Que cualquier. God never done anything greater than this. Que el ser supremo nunca podía había hecho. And no matter how immense and innumerable are our blessings. Y no importa qué inmensas e innumerables sean nuestras bendiciones. We cannot give a soul anything more. No podemos dar a ninguna alma nada más. Or add anything to the gift of our will living within her. O a nada, ningún otro don como lo es nuestra voluntad viviendo en ella. So God said it's impossible for me to have done more than I did when Así que Dios dice que es imposible para él hacer algo más de lo que ha hecho con María. Now, as a sovereign little one grew, the sovereign little baby queen grew. Ahora, mientras la soberana pequeña crecía, by growing with our will, creciendo con nuestra voluntad, she formed in her soul, heart, works, and steps. Ella formó en su alma, en su corazón, en sus obras y en sus pasos. So many speaking sons. Tantos soles hablantes. That spoke to us with voices of light and irresistible love. Que hablaban a nosotros con voces de luz y de amor irresistible. They spoke to us so much of love and of our very divine being. Ellos nos hablaban tanto del amor de nuestro mismo ser divino. And they spoke to us of mankind. Y nos hablaban de la humanidad. Her steps spoke to us. Sus pasos nos hablaban a nosotros. Her little hands and the heartbeats of her heart. Sus pequeñas manos y los pequeños latidos de su corazón. That with voices of light. Eran voces de luz. Reach even into our divine bosom. Que alcanzaban nuestro seno divino. I'd like to make a little comment here. Quiero hacer aquí un pequeño comentario. I remember many, many, many years ago. Recuerdo hace muchos, muchos años. And I was, I think it was volume 13. Creo que era el volumen 13. In the very beginning. Al principio. And I was so impressed. Y me quedé tan impresionado. When I read about the little baby Mary. Cuando leía sobre la pequeña bebé María. When she was laying in the little crib that Joachim and Anne. Cuando estaba, dormía en su pequeña cuna. And that her little fingers were moving around like this. Y que sus pequeñitos dedos se movían así como esto. And every time she moved her little fingers. Y que cada vez que movía sus pequeñitos dedos. Beautiful suns came out from her actions. Salían de ahí de ese movimiento hermosísimos soles. Spiritual suns. Soles espirituales. And Jesus said they were speaking suns. Y Jesús dice que eran soles hablantes. And they were speaking of love and glory and que hablaban de amor, de gloria. And so I used to try to imitate that somewhat. Así que yo quería imitar eso de alguna manera. When I asked Jesus to walk me down the street. Así que cuando yo caminaba en las calles. Or down the aisle to receive Holy Communion. O para ir a recibir la Santísima Comunión. I would take a glance at my feet. Así que cuando yo caminaba hacia mis pies. In my mind's eye. O en mi mente. I would see these suns coming out of my steps. Veía cómo salían soles de mis pasos. Speaking suns. Soles hablantes. Speaking of how much I love the Holy Trinity. Hablantes de cómo yo amo a la, tanto a la Santísima Trinidad. And so on like that. Y así lo hacía. So you should do the same. Así que tú puedes hacer lo mismo. You should have confidence that this gift is what it is. Tienes que tener confianza en que este don es lo que es. You should have the confidence of what Jesus says in these volumes are actually true and they're meant for us too. Tienes que creer lo que Jesús dice que en sus volúmenes que son verdad y que es una verdad actual para ti, verdadera. When he says that our souls can be bilocated in the whole universe. Cuando dice que nuestras almas pueden estar bilocadas en todo el universo. We should believe it. Debemos creerlo. We will experience that in heaven. We'll experience. Vamos a experimentar eso en el cielo. But here we live in faith. Aquí lo vivimos con fe. And we have to live in faith to give God the glory. Y lo tenemos que vivir en fe para darle a Dios la gloria. We have to live in time and in faith. Lo tenemos que vivir en el tiempo y en fe. But our acts are done in eternity. Pero nuestros actos van a la eternidad. Okay, that's enough for now. Ya por ahora es suficiente. Sigue la sesión de preguntas y por acá nos van a hacer favor de pasar el micrófono. ¿A qué hora es la misa, Leti? A la una. Ah, ok, es que me había dicho 10:30. Ok, si es a la una, son 10:30, tenemos 1:30, ¿no es cierto? O sea que vamos a poder tener una sesión de preguntas, un pequeño descanso, volvemos a otra charla y cortamos antes de la misa. ¿Está bien? Tom, dos preguntas. Two questions. La mayoría del material está tomado de algún libro, de un solo libro o es de varios libros acerca de María. De distintos libros. Several. La otra es, regresándome un poco, en la promesa que Jesús hace a Luisa acerca de la purificación de la semilla humana, ¿será solo en quien vive en la divina voluntad? ¿O es decir, la promesa es para los nuevos hijos ya en la nueva tierra? There's a little bit of a fog in my mind about exactly how to explain this. Mira, está un poco nebulosa la explicación en mi mente de cómo explicar esto. Because there's two things we have to consider. Porque hay dos cosas que debemos de considerar. Mary announced at Lourdes. María anuncia en Lourdes. I am the Immaculate Conception. Yo soy la Inmaculada Concepción. And Jesus speaks about how this happened only with one being. Y Jesús la explica cómo solamente con una sola semilla ha pasado esto. And therefore this rules out Immaculate Conceptions in the future. Entonces no sabemos cómo van a regir las Inmaculadas Concepciones en el futuro. Jesus speaks about her being the only exception in the human race. Y Jesús dice que ella es la única excepción de la raza humana. To be conceived immaculately. Para ser concebida inmaculada. And so when Jesus speaks about how we who are beginning to enter into the divine will. Así que cuando Jesús explica de que cuando nosotros empezamos a vivir en la divina voluntad. It's a little confusing to me when he says that he will purify our seed with the light and heat of the divine will. Para mí queda un poco confuso cómo va a purificar nuestra semilla con la luz y el calor de su voluntad. So without going deep into this, trying to get an answer, a clear answer. Y he intentado profundizar para obtener una más clara respuesta. I just assumed that it was the seed of the divine life in our souls. Solamente puedo asumir que es la semilla de la del divina en nuestras almas. Because when he spoke about Adam. Porque cuando hablamos de Adán. Actually, he spoke about. Referring back to the original seed that came out of the divine will in the creating of Adam. Porque cuando nos referimos a el origen de la semilla cuando fue creado Adán. that original seed that came out of the divine will in the creation of Adam was not a human seed. Porque la semilla que fue la creación o el origen de Adán no era una semilla humana. So I'm glad you asked that question. That shows you were listening very carefully. Así que tenemos que estar escuchando muy cuidadosamente para poder entender esta explicación. But I do not have capable now of giving a precise, clear answer on that. No soy capaz ahorita de darte con precisión la respuesta. Okay. Well, we take the principles that we have learned from Luisa about how to make rounds. La pregunta es, dice, ¿podemos hacer un giro en la concepción de la soberana reina para aprender? Y entonces él dice, bueno, tomemos los conceptos acerca de la Inmaculada Concepción que ya conocemos. And so we can take those principles and make rounds of the conception of Mary and the conception of the Word in her womb. Y tomamos también los conceptos de cómo hacer un giro para poder entonces girar en la Inmaculada Concepción. For example, I mean, just to give you a couple of principles to work with. Por ejemplo, solamente para darles un par de principios con los cuales trabajar. The divine will is all-encompassing. All-encompassing. I mean, it includes everything. Okay. La divina voluntad lo comprende todo. And it's bound or tied to everything. Y está atada a todo. Except moral evil. Excepto al mal moral. It's even bound to the fires of hell. Aún llega hasta los límites del infierno. And it's bound to all the saints and angels in heaven. O sea, envuelve aún el infierno, a los santos y los cielos. And to all the animals and plants. A los animales y a las plantas. Divine will is bound to everything. Envuelve a todo. And therefore, when we enter the divine will, we can be bound to the conception of Mary. Así que cuando entramos en la divina voluntad, también podemos entrar en la concepción de María. And we can be with God in forming that conception. Y podemos estar con Dios cuando formó e hizo esta concepción. And we can be with Mary in becoming conceived in the womb of Anne. Y podemos estar con María cuando ella ha entrado en el vientre de Ana. And we can tell God how happy we are that He worked this great marvel. Y podemos decirle a Dios qué felices estamos al haber obrado estos milagros. We can tell Mary how happy we are that God made her the queen of the universe. Y podemos decirle a María qué felices estamos porque Dios la ha hecho a ella la reina del universo. That He made her the mother of Jesus and our mother. Y podemos decirle, tu madre de Jesús eres nuestra madre.